Me prometí esa noche no volverte a ver, porque sé que no me convienes. Es que tus mentiras nunca las llegué a creer, pero es que no es lo que tienes. Estás escuchando las 20 más votadas al ranking de la radio. Y ahí suena Aitana junto a Reik. Esto es Enemigos. Cuando ya te había olvidado, tú llegaste en el pasado. La semana pasada Aitana se ubicaba en el puesto número 9 del ranking y desde allí vas a votar de este lunes. Lamentablemente Aitana no participa en este especial clásicos que hacemos en el día de hoy, al igual que muchos artistas, por ser una artista nueva. Nuevamente le pedimos disculpas a todos sus fans, pero sí, a partir del lunes seguís votando Enemigos en www.las20másvotadas.com y desde la aplicación para Android Las 20 Más Votadas. Hoy especial clásicos, tus artistas favoritos, pero cantando una canción clásica. En lugar de cantar lo más nuevo como hacemos siempre, hoy nos cantan un clásico. Llegamos al puesto número 6 de esta semana y nos encontramos con los chicos de La Mosca. Vos votaste en www.las20másvotadas.com y La Mosca hoy nos hacen este clásico titulado Yo Te Quiero Dar. Puesto número 6. Especial clásicos. Y en el puesto número 6 se encuentra La Mosca. Yo te quiero dar, gracias a tus votos. La Mosca, que la semana pasada ingresaba al ranking, ingresaba al puesto número 29 con su nueva canción Gira el Ventilador. En realidad, también un clásico reversionado, como muchos artistas que reversionaron esta canción desde casa. Así se grabaron en La Mosca Gira el Ventilador y es la canción que vos tenés para votar en www.las20masvotadas.com. La semana pasada ingresaba al ranking, sí, ingresaban y hoy ya se ubican en el puesto número 6. Pero lamentablemente esto es así, tienen que quedar las canciones tal cual quedaron la semana pasada, todas las canciones nuevas tal cual quedaron la semana pasada. Así que vas a votar La Mosca desde el puesto número 29, no lo vas a votar desde el puesto número 6 como quedaron hoy en el Especial Clásicos, sino que vas a votar desde el puesto número 29. Gira el Ventilador entonces. Es lo nuevo de La Mosca. Y que tenés que votar en www.las20masvotadas.com. Se viene entrevista con La Mosca también. También se viene entrevista con La Mosca en Solo Éxitos. No te lo pierdas, seguramente será la segunda semana o la tercera semana de agosto, donde estaremos conversando con los chicos de La Mosca. Seguramente martes 18, miércoles 19 aproximadamente vamos a estar conversando con ellos. Así que no te lo podés perder. Quédate atento, atenta a la radio. Recordá que te hacemos compañía de lunes a viernes con Solo Éxitos y todos los fines de semana aquí en el ranking de la radio. Hoy, Especial Clásicos, Especial Clásicos. Llegamos al puesto número 5 de esta semana. Gracias a tus votos, en el puesto número 5 de esta semana se ubica Marcela Morelo. ¿Y esto qué es? Corazón Salvaje, el clásico que nos canta Marcela ahora. Puesto número 5. Hay música de Marcela Morelo en este especial clásicos. Corazón salvaje. La canción clásica nominada esta semana y que vos votaste. Y gracias a tus votos se ubicó en el puesto número 5. Marcela Morelo la semana pasada se ubicaba en el puesto número 1 del ranking. Era la canción más votada. Y así que desde el lunes vas a votar nuevamente Dicen junto a Camilú desde el puesto número 1. Desde el puesto número 1. Atención los fanáticos de Marce. A seguir votando, a seguir metiéndole fichas en www.las20másvotadas.com, desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas, y obviamente a través de la web de la radio. Dice que no hay que morirse. Qué hermosa versión, ¿eh? Nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar ahora en el puesto número 5 y vamos a hacer un bonus track, un clásico que siempre está bueno escuchar. ¿Qué tal? Un ambiente en vivo. Escuchá. Escuchamos a los chicos de Maná. Subí el volumen de la radio. Disfrutemos de este show, cosa que no podemos hacer ahora. Cerremos los ojos e imaginemos que estamos ahí, en este estadio. En este bonus track suenan los chicos de Maná, versión en vivo de Rayando el Sol. Rayando el sol. Rayando por ti, esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te lloran. Tu casa yo fui, no te encontré. En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué. Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma. Chicos de Maná, versión en vivo de Rayando el Sol en este bonus track, un clásico que siempre está bueno escuchar. Artistas que hoy no están en el ranking, que siempre los tenemos presentes. Vamos